revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada. ¿Cómo estamos? Hoy 26 de enero, el cumpleaños de Miguelito. Pues sí, he alcanzado ya la mayoría de edad, mi hijo Gael. He puesto las maletas en la puerta a ver si de se va o algo, ¿no? Pobrecicos Ángeles, con la nueva juventud de hoy en día, menos mal que todavía nos quedan peña coherente. Como al menos yo creo que es mi hijo, ¿no? Porque luego hay cada tontorrón de su edad, un poquito más mayores, que vamos, que es para darles ahí bien. Pero bueno, pues eso, 26 de enero, fun fun fun, pues mucha felicidad, Gael, te lo dedico. Te pondré algo del Kendrick Lamar o del Travis Scott que escuchas, y estas cosas que bueno, también le molan Queen, y bueno, tiene... El gusto musical tiene, ¿eh? No toca nada ni nada. Y bueno, desde que hizo sus colaboraciones con Zoo, que lo podéis ver ahí en buscáis ahí Imperfections, Zoo y Gael, y en el YouTube, y tiene un chingo de visitas. Y lo veis ahí cuando tenía, pues que tendría 12 añitos o así, y cantando ahí con los Zoo, impresionante. Y bueno, pues ya cumple 18, cumple hoy. Bueno, continuamos. Y bueno, voy a dedicar el programa a mi amiga Vani, la Killer, que bueno, pues decidió marcharse hace 4 años, y bueno, pues siempre echo de menos esas tertulias que de vez en cuando teníamos por el barrio mientras paseaba el perro, pues se venía a casa y estábamos ahí charlando un ratico y tal, y bueno, pues al final, pues mira, cosas de la vida. Así que le voy a dedicar este temita que le gustaba mucho a ella y a mí también, y bueno, hablábamos mucho de Chris Cornell y de lo que hizo, y en fin. Serafín, más correr al galgo que mastín, que si el camino es largo, más correr al mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y vamos a continuar porque se pone uno melancólico. Y a mi suegra también se lo dedico el programa este. Así que venga, vámonos con este temazo y vamos a hacer un repaso de que, joder, porque no he parado, ¿eh? No he parado, he estado todo el rato, vamos, de concierto. De hecho, esta tarde me voy a ver a King Drácula, que también toca la Salamón. Y estuve el miércoles pasado viendo a Satanic Surfers, estuve el viernes viendo a los Electric Callboys, el sábado me fui a ver a Terral también, y a Brava, al Siroco, que es la mítica sala Siroco. Qué joder, qué recuerdos me traía, porque nosotros me acuerdo que los Grass tocábamos ahí, y bueno, tengo hasta un directo y todo, un día lo pondré por ahí, lo tengo que tener, tengo un directo del Revolver y otro en la sala Siroco, y la verdad es que bueno, lo digitalicé y demás, y lo tenía en cinta, y ya lo tengo en un archivo MP3, lo iré cortando y lo poniendo cachitos, yo creo algún día por la radio. Y bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam, así que nos vamos a ir con este temita de Soundgarden, de su álbum Super Act Now, que bueno, que fue una pasada, ya después del Bad Motorfinger, Super Act Now, Down of the Upside, fueron 3 pedazos de álbumes que flipamos todo el mundo. Y venga, pues nos vamos con el Fell on Black Days, y esto para la Vane, que hace ya 4 añitos que bye bye, así que un besito. Ahí estaré. Sobresaliente, ¿eh? ¿A que sí? merecidísimo aplauso, porque vamos, un temazo, temazo. Y bueno, vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? Más cositas por aquí, más cositas. Y luego, pues como comentaba, el miércoles estuve viendo, miércoles 21 fue, sí, viendo a una pedazo de banda que no había visto nunca. Y que bueno, pues incluso me hice una foto con Rodrigo Alfaro, que es el batera, y cantante principal y batera, ¿no? La verdad es que me quedé flipado porque la manera que tiene de cantar melódicamente, no se pierde, entona, afina, y por debajo está haciendo rupa, rupa, rupa, tupa, rupa, rupa, tupa, con unos cortes, cambios y movidas que flipas, ¿eh? O sea, que no es nada de rollo ahí tranquilito y cantando encima, y no. O sea, increíble, yo me quedé flipado. Y bueno, pues él en su día, pues bueno, montaron así la banda. Había un cantante, se marchó, empezó la cantante a tocar la batera. Así estuvieron, pues bueno, desde el 89 que se crearon, prácticamente hasta el 2007, que luego ya en el 2008 se metió con Atlas Losing Grip, que es otra banda de allí de Suecia. Y él estuvo simplemente, pues, de cantante con esa otra banda. ¿Y qué pasó? Pues que luego, pues bueno, pues retomaron otra vez en el 2014, ya dejó a Atlas Losing Grip, que pillaron otro cantante, y él salió y dijo, bueno, y creo que empezó a cantar y tenían un batera, y él, como estaba, había estado cómodo con Atlas Losing Grip, pues a la voz simplemente, pues bueno, empezó a cantar. ¿Y qué pasó? Pues que cuando retomaron Satanic Surfers estaba cantando, tenían otro batera, y se ve que el batera se marchó y dijo, bueno, pues vuelvo a mis inicios otra vez, cantando y tocando la batera. Y es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Impresionante como le arrea, como toca. Bueno, acabó chopat, chopat, que diema en catalán, ¿no? Sudadísimo, y impresionante, salió ahí luego a saludar a la peña, y muy majete. Y bueno, la verdad es que, pues eso, estuvimos allí, pues Xuxa, unos coleguitas, estuve con Ken también, y Gonzalo, y nos vimos unos cuantos ahí, ¿no? De Mítico, nos hicieron, como decía Ken, nos transportaron a los 90 otra vez, ¿no? Y flipamos mucho con Satanic Surfer, la verdad es que no los había visto nunca, y fue una maravilla. Y bueno, pues voy a poner un temita del último álbum que hicieron en el 2018, que se llama Back from Hell, ¿no? De vuelta del infierno. Y bueno, voy a poner este temita, no sé cuál voy a poner exactamente. Voy a poner el primero, por ejemplo, The Usurper, que abre este disco y que bueno, que suena así de bien y al loro, porque va cantando y va tocando. Better things to do than right. Ahí está Eren, ¿eh? Una maravilla, como la rea, como impresionante, ¿eh? O sea, era impresionante, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar con este mismo concierto, ¿no? Bueno, me he levantado así un poquito, pues con ganas de trupa trupa, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Han hecho gira en unos cuantos sitios con Global Discontent, que son una peña que son de Barcelona. Y bueno, pues vamos a poner algo de ellos también, ¿no? ¿Por qué no? Porque son la banda que ha acompañado a Satanic Surfers en estas 4 o 5 fechas que han estado haciendo por la península y demás. Y como digo, o sea, conciertazos, ¿eh? Y Global Discontent muy bien, la verdad, bien, no los conocía y yo últimamente es que me gusta entrar a ver a los teloneros o teloneras porque bueno, pues porque te puedes llevar una muy grata sorpresa, ¿no? Ya me ha pasado más de una vez y demás que he ido a ver al telonero y he dicho, coño, si es que mola más que el grupo grande. A veces pasa, ¿no? Venga, pues nos vamos con Global Discontent y este temita que se llama Separated Ways. Ahí están en Global Discontent desde Barcelona. Ahí está, es un temita ya de hace casi 10 años, te pone por aquí, y bueno, pues eso, Global Discontent. Los podéis ver ahí en Spotify, en redes tienen vídeos y cosas y demás, y la verdad es que está bien. El batera llevaba una camiseta de Kamikaze, me hizo mucha ilusión, lo vi, dije, bueno, ya va camiseta Kamikaze, y dije, hostia, qué punto, ¿no? Le mandé una foto a Kimi y todo. Y bueno, él fue a verlos luego, Kimi Cremades, JDM, ahí, baterista Kamikaze, pues los fue a ver luego a Galicia, que tocaban por allí y demás. Y muy bien, estuvieron hablando juntos y tal. Yo no pude hablar con él, pero sí, Global Discontent desde Barcelona. Y nos vamos con los que abrieron esa fantástica, maravillosa velada, que fueron Plastic Meat, que son de Barcelona. Se ve que están, pues bueno, Satanic Surfers, Global Discontent, y en cada sitio donde han tocado, tocaba otro grupo para abrir de la localidad donde tocaban, ¿no? Y aquí en Madrid, pues tocaron con Plastic Meat. Que bueno, pues voy a poner este temita que se llama I'm Your Back, desde Madrid, también con chica al frente, y la verdad es que estuvieron muy bien, ¿eh? La verdad es que estuvieron muy bien. ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, fantástico, fantástico, maravilloso. Sonaron muy bien, la verdad. Suena bien, la sala esta, ¿cuál era? La Nazca, yo creo, ¿no? Sí, la sala Nazca suena bien. Venga, nos vamos con qué. Pues vamos a continuar por este recorrido. Ya sabéis, el programa consiste un poco en poner lo que a mí me da la gana y, bueno, contar un poco lo que he hecho fin de semana, si he tocado, si no he tocado, si he tocado con grupos, si voy a ver conciertos. Y bueno, pues ahora toca un poco el contar, pues eso, hasta el 28 de marzo no arrancamos la nueva gira de Boicot en la Telecogresca, así que empezamos los ensayos ya mismo en febrero y, bueno, pues irán unos cuantos temas de los nuevos en el repertorio. Y bueno, pues espero que os guste el disco cuando salga y demás. Y también luego tendrá que salir el de Cuántica también, para que no se pisen y eso, pues entonces vamos a distanciarlos un poquito y demás. Pero bueno, ahí seguimos. Nos vamos con una banda, como he comentado antes, Rodrigo Alfaro, el baterista cantante de Satanic Surfers. Pues hubo una temporada, qué pronunciación, Satanic Surfers, you know what the fuck it means. Pues eso, hubo una temporada que estuvo con Atlas Losing Grip cantando, y voy a poner un temita de esta pedazo banda que la verdad se le veía muy cómodo cantando solamente, sin tocar la batera. Y bueno, voy a poner este temita que se llama Rest, es justo eso, desde hace 13 años, y en el que militaba él, ahora a día de hoy ya, que ha vuelto con Satanic, han pillado otro cantante, los Atlas Losing Grip, y bueno, pues son suecos también, y tocan del copón, y está todo fantástico, malenta. Como es de la escuela de Millen Collin, y bueno, pues que no hace falta irse al hardcore melódico americano, porque en Suecia lo tenemos, como todo, no hace falta negociar con el United Fucking State of America, o sea, tenemos a China, a Rusia, tranquilamente, son dos grandes potencias y los yankees nos la pelan un poquito. No siendo Pearl Jam, Rancid y alguna otra banda más, así poca cosa, ¿eh? En fin, Serafín, más corre largo algo, venga, va, ya lo dejo, me pongo aquí de charlas. Atlas Losing Grip, Stay and Rest, ¿vale? Yeah. Starer, maravilla, ¿eh? Qué mola, ¿eh? Los Atlas Lucing Creed también. Pues bueno, aquí está Rodrigo Alfaro solamente cantando, ejerciendo de cantante, y la verdad es que muy bien. Venga, continuamos aquí en Entre Flores y el Bosque. Mira, he puesto ya cuando, no sé cuántos temas, 10:30, continuamos. Hoy llovía, día penumbra, y bueno, pues aquí estoy yo para animaros a la mañana de los lunes. Quien pueda que me escuche en directo, los lunes de 10 de la mañana a 12. Y bueno, y si no, pues tenemos repeticiones aquí también en revirradio.com. Algunos días por ahí, exactamente ahora mismo, pues no caigo qué día se repite lo mío. Creo que el jueves a las 2 o por la tarde. No lo veo, tío, estoy topo total, ¿eh? Mira que llevo las gafas y todo, ¿eh? Pero sí, yo creo que el jueves se repite. El jueves, bueno, podéis escuchar el programa de 10 a 12 de la mañana en solirrabia.com, que es una emisora del Padul, en Granada. Lo podéis escuchar también luego por la tarde entre Forres y Lebowski. Lo podéis escuchar también el jueves, ¿no? La repetición. Y de 2 a 4, y luego por la noche también, de 10 a 12, también lo podéis escuchar en Garraxi y Ratia, que también tiene su FM y demás, por ahí por Bilbao, una radio de Bilbao. Así que, pues bueno, si os queréis pegar un atracón de Entre Forres y el Bosque, los jueves podéis hacer el maratón de las tres radios. Venga, continuamos, que me lío aquí más que las persianas. ¿Nos vamos con qué? Con Silly Sally, bueno, pues estuve, gente que te encuentras en el concierto, evidentemente, pues muy bien, estuve con un batería gallego que se llama Dani Pereira, que nos conocimos hace un chingo de años, amigo también de la gente de Conflicto y demás, y bueno, pues estuvimos ahí de tertulia, coloquio, charla. Estuvimos un ratito ahí hablando y demás, y me dijo, pues sí, vivo, estoy en Madrid y tal, y bueno, pues ya que estamos en este género punk rockero, pues bueno, voy a poner un temita de Sally. Silly Sally, es como la tonta Sally, por así decirlo, ¿no? Silly Sally. Son de aquí de Madrid, y bueno, voy a poner este tema que se llama Mírate, en el que está este chico a la batera, Dani Pereira. Y bueno, pues esto es lo que hacen, Silly Sally. Están con Malditos Records. Fantástico, fantástico, maravilloso, ¿no? Muy bien, muy bien. Tocan y funciona la cosa, ¿eh? Venga, vamos a continuar con qué. Pues, por salir un poco de aquí, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir. Por salir un poco de esto que estamos haciendo, nos vamos con Laura Descarrila, que me apetecía a mí poner este temita de Al Monte, ¿vale? Ahí está. Continuamos en este género todavía, y bueno, un poquito más rockerillo. Laura Descarrila con Al Monte. ¿Qué? ya está muy bien, ¿eh? Combustible, ¿eh? Laura de SK, que antes tocaba en Descarrila, lleva ya un tiempo en solitario y la verdad es que se le ocurra y mola, mola lo que hace. Venga, continuamos, vamos a cambiar un poquito de tercio. Bueno, no, nos vamos a ir antes con otros amiguetes, hombre. Esto se trata un poco de echar un cable a la gente y bueno, y estar ahí, ser buena gente y disfrutar de la música y bueno, pues eso. Otros con los que estuve yo ahí charlando, he contado que estuve con el baterista de Silly Sally, pues también estuve con Gusa, con el guitarrista de Gusa, con mi amigo Isaki, y bueno, pues también de charla, tertulia, coloquio, ahí los tenéis, podéis buscarlo en Spotify, Gusa, hay que subir ahí los oyentes, igual que lo de Cuántica, escuchar Cuántica, hombre, que tenemos que subir los oyentes. Ahora, bueno, ahora cuando saquemos el segundo EP, pues digo yo que algo subirá. Nos vamos con este temita de Gusa que se llama Apolítico, ahí se lo dedico a Isaki, hombre, que es muy majete. Usa, dando caña, eso de político, eso que es, hombre, hay que mojarse, cuyons. Venga, ¿nos vamos con qué? Con, porque todo es política, hasta de qué color te pintan un banco, de qué color te pintan el paso de cebra, todo es política, así que dinero y armamento, como decían los Hathor, la diosa egipcia del trash, una banda de Barcelona hace mil años, luego a ver si me acuerdo y pongo algo de ellos. Nos vamos con, pues bueno, pues con el fallecimiento del baterista de Midnight Oil. Que bueno, son unos míticos, banda de rock alternativo australiana, característico por su sonido hard rock y demás, y bueno, pues empezaron en el 71, lo dejaron en el 2002, volvieron en el 2009 y hasta día de hoy, ¿no? Y bueno, pues hace poco falleció su baterista. Lo tengo por aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, Alzheimer de mí, Rob Hirst, creo que era. Y bueno, pues vamos a. Sí, eso es. El 20 de enero falleció a la edad de 70 años el baterista de Midnight Oil, Rob Hirst, que llevaba toda una vida con ellos. Nos vamos a poner, este temita que se llama Beds Are Burning, ¿no? Las camas están ardiendo. Midnight Oil, unos míticos. We'll be right back. redwood and the desert oak. Holden wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while vamos, está en un recopilatorio de estos de 100 canciones que tienes que escuchar antes de morir, porque vamos, es un tema que lo habéis escuchado, vamos, en 200.000 sitios a lo largo de vuestra vida, seguro, vamos, ahí está. Midnight Oil, ¿no? ¿Cómo puedes dormir mientras están las camas ardiendo, no? Ahí está. Bueno, nos vamos con una banda que son exactamente... Los he conocido por internet, porque yo no los conocía. Es un grupo progresivo aragonés, muy atrevido, te pone por aquí. Está formado por Fernando de la Figuera, Fran Gazol y Martín Gross. Los temas son innovadores, interesantes y siempre divertidos. A veces se basan en ideas que ondean por el mundo del rock progresivo clásico y a veces rompen completamente con eso, aunque puede que incorporen parte de ese lenguaje, ya sea junto al jazz, los ritmos latinos o incluso rozando el metal progresivo en algunas ocasiones. Ellos se llaman Le Tour de Force, que creo que es una canción del Enter Loop, Y bueno, pues suenan así de bien. Voy a poner este temita que se llama Psycho Jungle, Le Tour de Force, desde Zaragoza, ¿no? Desde exactamente, pues sí, lo he dicho antes, ¿no? Desde Aragón. Ahí está, Le Tour de Force. Bye. estarán, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Le Tour de Force, desde Huesca. Pues eso, progresivo aragonés, impresionante, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Estos grupos así, la verdad es que de vez en cuando mola escuchar cosas de estas, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Venga, ¿nos vamos a ir con qué nos vamos a ir? Pues con algo por aquí. A ver, nos vamos a ir con un temita que me apetecía a mí poner. Se llama Pick Myself, de Peter Tosh, este cantante reggae que fue asesinado en el 87, le dispararon, y bueno, pues era uno de los tres que estaba junto con Bunny Wailer y Bob Marley, lo que fueron los Wailers de toda la vida, hasta que Bob Marley se separó de ellos, y bueno, Peter Tosh empezó la carrera en solitario, Bunny Wailer empezó su carrera en solitario, y se quedó Bob Marley and the Wailers, ¿no? Pero en un principio eran The Wailers y eran ellos tres, Peter Tosh, Bunny Wailer y Bob Marley. Voy a poner este temita que me apetecía escucharlo, se llama Pick Myself Up, de Peter Tosh. Sitting in the morning sun and watching all the birds passing by. They sing, and oh, how much I wish that I could fly. And I try, I said, I try, I try, I really try, try, try, but I got to pick myself up, dust myself off. Me falta en mi vida hacer un proyecto reggae, yo creo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando en los tiempos jóvenes por Malasaña y veía ¿cómo se llamaba el grupo este? Que estaba Joao ahí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Alzheimer de mí, aquellos tiempos de mozos, como el otro día que fui al Siroco ahí a ver a Terral, luego pondré algo de Terral, estuvieron muy bien, la verdad es que es un bluesman ahí, el Sergi, total, ahí punteando, arropado bien por la banda, estuvo muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con otra cosica por aquí, de los que estuve viendo, ¿cuándo fue? Pues el miércoles estuve viendo a Satanic Surfers, pues el viernes estuve viendo Electric Callboy, y bueno, uno de los teloneros era Wargans, que es un dúo, luego que se cambiaba, bueno, ella cantaba solo, tocaba el bajo, él tocaba la guitarra o cantaba solo, y luego tenían un DJ y un batera y demás. Y la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy de eso que vas, entras a ver al telonero y dices, hostia, ¿no? Ya los conocí un poquillo y tal, había visto vídeos de ellos, y no confundir con Wargams, que es una banda metalera antigua, no sé si eran americanos, no sé. Esto es Wargams UK, ¿no? Es un poco la mezcla entre guerra y orgasmo, ¿no? Wargams. Y voy a poner este temita que se llama Circle Pit. Y la verdad es que estuvieron muy bien, estuvieron muy bien. Venga, os dejo con ellos, Wargams, cuando son las 11:01, aquí en Entre Forres, y luego es que continuamos. Muy bien, la verdad es que hicieron un bolo muy muy muy bien, porque pues eso, todavía no estaba lleno. De todas maneras, yo me esperaba más gente, porque lo han petado mucho a nivel Giri, los Electric Callboy y demás, y bueno, pues banda alemana, Electric Callboy, y estas dos bandas que estaban, pues bueno, luego pondré algo también de Barry Tomorrow, que hacen un rollo más metalcore. Un poquito al uso, echaba de menos más melodía, ¿no? Había uno de los uno que tocaba teclas y hacía algo de percu y cantaba lo lírico, ¿no? O sea, las voces limpias, ¿no? Y luego el cantante de siempre, pues guturales y demás. Sonaron muy bien, pero eso, me faltaron más más frío, agua caliente. Era demasiado todo el rato gutural, ¿no? Y de vez en cuando soltaba algún estribillo de esto. Ya sabéis, la mezcla del metalcore, ¿no? Rollo en las estrofas estoy muy enfadado y luego los estribillos son prácticamente pop, ¿no? De Rihanna, de cualquier. Podrías coger cualquiera de esto y lo afinas, le pones una afinación más bruta y, bueno, las melodías y demás. Y pero bueno, eso es el metalcore, ¿no? Un poquito caña, incluso guturales y luego abre ahí bien en los estribillos. Y entonces, pues bueno, pues venga, vamos a poner. ¿Qué vamos a poner? Vamos a cambiar un poquito de tercio. Nos vamos a ir con otro pequeño homenaje a un amiguete mío que, bueno, falleció antes del verano o por el verano. Xavi Careagan. Yo lo conocí cuando estaba de técnico de MCD en aquellos tiempos y demás. Luego, pues bueno, hasta también con Tierra Santa, hasta con un chingo de bandas. Era un tío fantástico, formidable, la verdad. Siempre que íbamos por ahí a tocar, de hecho, le vimos la última vez y me dijo eso, que estaba malo y demás. Y bueno, pues cosas que no sabía yo que iba a llegar. Pues como Rogelio Carrecedo, también un colaborador del Heavy Rock, de repente pim pam pum, increíble. Que también le vi por este verano, le vi a Xavi, a Sabin le vi antes del verano, o hace un año por ahí. En fin, cosas de la puta vida. Bueno, voy a poner un temita que yo me acuerdo que me regaló su disco, el de SKT Sound System, y voy a poner, era su proyecto en solitario. Él había estado ya con Escalope al Galope en sus tiempos mozos, y bueno, luego montó los estudios Synchronicity, que ha grabado un chingo de bandas, y bueno, pues luego pues esto, cosas de la vida. Venga, nos vamos con el punto de inflexión de SKT Sound System. Ahí está, mi homenaje a Sabin Careagan, que era un tío de puta madre. Cuando sientas que todo va mal y tengas ganas de gritar, piensa que un segundo antes del mejor momento todo va francamente mal. Si te encuentras en esta situación, relaja el nervio, respira hondo y déjate solo llevar. Sal al centro de la pista y baila este ritmo sin igual. Cuando sientas que todo va mal y tengas ganas de gritar, piensa que un segundo antes del mejor momento. Si te encuentras en esta situación, relaja el nervio, respira hondo y déjate solo llevar. Sal al centro de la pista y baila este ritmo sin igual. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Cuando sientas que todo va mal y tengas ganas de gritar, piensa que un segundo antes del mejor momento. Si te encuentras en esta situación, relaja el nervio, respira hondo y déjate solo llevar. Sal al centro de la pista y baila este ritmo sin igual. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Estás en el punto de inflexión. Es el punto de inflexión. Estás en el punto de inflexión. Ahí está, ¿eh? Ahí están en los SKT Sound System, un proyecto que montó Xavi. Venga, nos vamos con esta cara B de Rancid que tengo por aquí, de un disco que se llama The B-Sides Collection, y bueno, el temita se llama Blasemp y es, pues como digo, unas caras B de Rancid. Happening a few years ago, and it's to betray. Rendition from the papers for a bang of a game. Bright light, you go tonight. A reason it can never be found. The timing was perfect, security was clear. Computers, damn, it's claps, it's beer. A dead friend mind lives in a way. It's a good, good thing. Got it straight. Bright light, you'll go tonight. Ahí estaban, los Rancid, nunca fallan, siempre ahí Rancid a tope. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? Pues nos vamos a ir a bailar un poquito, hombre. Vamos a irnos con un poquito de US3, que bueno, pues ya hace es una banda británica que hace ese rollo, pues jazz así, bailongo y demás. Y que me apetece poner, nos vamos con este temita que se llama, es del álbum Synchro, Schizophonic se llama. Y el tema se llama Girls Like You. Ahí está, US3S3. Now I don't need a girl with a perfect 10, but I need chemistry when I work with them. So I keep the lights dim when I'm on the grind. And if I got a few candles, that'll be fine. I'm a sucker for girls with a beautiful name, but I'd rather get a girl with a suitable frame. She's gotta be sweet and a little petite, or at least beneath me, cause I stand 6 feet. I don't like the girls that waste my time. They play hard to get, but I ain't waiting in line. I just call up another that knows the deal, cause I don't like to guess what another girl feels. I don't wanna seem like a jerk, so I treat the women right and nobody gets hurt, cause I aim to please and I do quite nice with any fly woman that I please tonight. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she can be rude, she can be polite, as long as she's taking me home tonight. Now me, I like a girl that likes a girl, then I like to see how that night unfurls. But not the ones into S&M, whips and chains, not several men. But then again, I take them blind, crippled or crazy. If those are only ladies that'll date me, I may be one that's pigeon-toed and limp to the show. Kinda like that one that's in the front row. I like pretty girls with an ugly past, plus a fast wit and a body that's plastic, psych. But I like a girl smoother to touch, I don't really feel silicone titties so much. I guess it all comes down to trust, if a girl's not honest I get fed up. So hey lonely girl, don't feel so sad, cause I'm a nice guy to bring home to dad. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she can be rude, she can be polite, as long as she's taking me home tonight. I like a girl that keeps to herself, this way I can sleep with someone else. That's the kind of girl I like. I like girls with freckles a lot, cause when they're asleep I play connect the dots. That's the kind of girls I like. I like a girl who's shy, but blind in one eye. Why? So she can only see my good side. That's the kind of girl I like. Now I like a girl that's into threesomes, but wait, not him, I don't mind if she comes. That's the kind of girls I like. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she could be rude, she could be polite, as long as she's taking me home tonight. So what kind of girls you like? I like pretty women that'll treat me right. I don't really care if they're naughty or nice. Any girl that'll like me, that's my type. So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she could be rude, she could be polite, as long as she's taking me home tonight. Estar en US3, impresionante ese jazz rap, ¿no? Desde Londres, pues desde el año 92 que vienen dándonos caña, así que es una pedazo de banda US3. Venga, nos vamos con qué, vámonos ahí. Pues mira, el viernes pasado, cuando estuve viendo Electric Callboy, coincidía con otra banda que se llama Military Gam. Que bueno, pues son una banda de rock alternativo, son de Los Ángeles. Empezaron relativamente hace poco, en el 2020, y siguen a día de hoy, evidentemente. Y bueno, pues vamos, estuvieron tocando en la Copérnico, creo que fue. Y bueno, pues Emma estuvo viéndolo, Emma Namás, una amiga gallega, bajó para acá y estuvo viéndolas. Y bueno, y me han dicho que muy bien, Sasser y John también, amiguetes de ahí. Y bueno, pues yo, pues claro, yo tenía los Electric Callboy, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner un poquito de Military Gam, que suenan así de bien. Estarán, fantástico, maravilloso, muy bien, la verdad es que suena muy bien, suena muy bien. Venga, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir, pues con un poquito de caña por aquí, que tengo por aquí escondida. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien, ¿no? Ahí más o menos, pues bueno, haciendo así mi programita de todos los lunes, intento estar de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, pues para alegrar ahí a la gente, los que lo escucha en directo, pues bienvenido sea. Bienvenido y bienvenida sea. Y si no, pues bueno, pues ya sabéis, los podcasts los podéis encontrar en Amazon Music, en el Spotify, en el iVoox, en el archivo.org. Y bueno, hay algunos antiguos en el Mixcloud, pero me cerraron ya el grifo, pues ya no se puede, ¿me entiende? Entonces, bueno, vámonos a ir con qué. Pues mira, con los que estuve viendo, coincidieron con los Military, Gam, pues nos vamos con Electric Callboy, que hicieron un bolazo, luces, todo, era increíble porque lo que era la pantalla de LED detrás, o sea, te daba una profundidad y un rollo que parecía que estaba ahí, ¿sabes? Hubo un solo del batera, que ahí fue acompañado por un monstruo grande que salía y detrás en la pantalla de LED también hacíamos un solo. Y la verdad es que, vamos, parecía que estaba ahí, como Lady de los Iron Maiden, que sacan el muñeco ahí para y está en el escenario, pues algo así parecía, pero claro, todo rollo LED y demás, y luego petardos, cohetes, fuego, todo, te lo tenía todo. Estaba, bueno, la grada petada y la primera grada que hay justo enfrente del escenario, todo lo demás estaba cerrado, me esperaba más peña, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Electric Callboy y este temazo que me parece un temazo, ahí está. Impresionante, ¿eh? La verdad es que fue un conciertazo, vamos, cañero, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con qué, joder, las 11 y 24, ya como pasa el tiempo, ¿eh? Lo estoy pasando bien, ¿eh? Fantástico, fantástico, maravilloso, venga, ahí sigo. Nos vamos con una banda que va a ir a tocar, ¿dónde es? En la Copérnico, creo es, o en Lamont, se llama Booth and Glory. ¿Y qué puedo decir de ellos? Pues bueno, pues que son de Londres, se formaron en el año 2009 y estarán tocando ahí en la, el, he leído por ahí el 19 de marzo o el 16 de marzo, por ahí. Te voy a mirar un segundito, no tardo nada. Estarán tocando ahí en el, en la sala esta, la Copérnico, creo que es 19 de marzo al 26. Pues eso, van a hacer Barcelona, Gasteiz, Madrid. Yo no sé si podré ir o no. Y bueno, pues aquí es en la Salamón, es cuando tocan, 19 de marzo. Venga, nos vamos con esta banda que se llama Booth and Glory. Ahí está, en este temita que se llama Boys Will Be Boys. Estarán, Boys Will Be Boys, Booth and Glory. Así que estarán tocando el 19 de marzo en la Salamón. Venga, nos vamos con que, pues mira, me apetecía poner a mí hasta esta peña, Seven Year Beach, que son una banda que, bueno, una banda de chicas del movimiento Riot Girl, que lo dejaron ya en el año 97. Y vamos a poner este temita que se llama In Lust You Trust, ¿no? En la lujuria tú crees. To recover.

estar en, ¿eh? Maravilla, ¿eh? Está, es un buen tema, ¿eh? Ahí está. Hall, luego ya empezó ya en solitario como Korniloff. Y bueno, pues no tiene cosas que está mal. Conservo este sonido de rock americano, ¿no? Por así decirlo. No está nada mal. Bueno, nos vamos con una banda que yo creo que son. Vamos, los. Me lo dijo mi amiga Silvia Méndez, son los Taron Style de aquí, ¿no? Fuet se llama la banda. Y bueno, ya puse el otro día un temita y que el vídeo me parece cojonudo. Y bueno, pues esta canción se llama Make It Happen, haz que ocurra. Ellos son de Madrid y tienen ese rollo hardcore ahí. Y bueno, son fresquitos, está bien. Vamos con ellos, Fuet, cuando son las 11 y 36. Seguimos aquí en Entre Forres y el Bosque. Y bueno, pues espero que lo estéis pasando bien. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Así, así tal cual, pim pam pum, yagur, ¿eh? Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Tiene ese rollo ahí cañero. Venga, ¿nos vamos a ir con qué? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con esta banda, me ha pillado el toro, te has dado cuenta tú también, ¿no? Pues bueno, pues vamos a poner entonces algo así para compensar. Red Funk y este temazo. I've been running with the downright people. empezar en Red Zone. Bueno, pues eso, lo tenía ahí preparado, pues cosas que me ha pillado el toro. ¿Qué le voy a decir? Pues eso, es un stoner rock más tirando, ¿no?, a Orange Goblin que a Caius, ¿no?, por la densidad, así un poco de la fuerza de las guitarras, ¿no? Pero bueno, una banda muy cañera que sigue actualmente y que empezaron en el 2005-2006, son de Portland, Oregón, y ahí estaban, Red Zone. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues... con los que estuvieron, estuve el otro día en el Siroco, una sala mítica de aquí de Madrid. Nos vamos con esta banda que se llama Terral. Su último álbum es del 2019, que se llama el álbum Ciclón y demás. Y bueno, pues vamos a poner, ¿qué temita podemos poner por aquí? Espinas de Metal, por ejemplo. Venga, vamos a ir con Terral. Con un portón no sabemos dónde ir. La caza ha comenzado en otra dirección. En esta sabemos de dolor. Aprendemos en el intento y lo que te cuentan no es verdad. Mírate al espejo, no mires atrás. Sigue desapareciendo, sigue otra cifra más, sigue discutiendo. Sobre quién tiene más muertos y cuáles valen más. Buscaban la esperanza, pensando en encontrarla dentro de un mar azul. El abismo es tan grande como el que naufragó sin ver arena ni luz. Cuánta sangre derramada al cruzar una frontera. ¿Qué? Olas de mar saltando espinas de metal. No coincidió su sueño con la realidad. Se los llevó las olas de mar saltando espinas de metal. No coincidió su sueño con la realidad. Se los llevó las olas de mar saltando espinas de metal. No coincidió su sueño con la realidad. Se los llevó las olas del mar saltando espinas de metal. No coincidió su sueño con la realidad. Se los llevó las olas del mar. Ahí está René. Muy bien, Terral, desde Málaga, son de Málaga. Yo conocí a Sergi porque iba de road manager de Escorzo. Y bueno, pues congeniámonos, hicimos coleguillas y tal. Y bueno, pues luego me enteré que tenía este pedazo de proyecto y esta pedazo de banda. La verdad es que la banda toca muy bien, estuvo muy bien, y la sala Si Loco suena muy bien. Esto fue el viernes fue Electric Corvo, el sábado. Sí, llevo pim pam pum, viendo conciertos para aquí y para allá todo el día. Esta tarde me voy a ver a los King Drácula, ahora pondré algo de ellos para acabar. Pero bueno, voy a poner primero... yo creo que me da tiempo a poner tres temitas, por lo menos, o cuatro. Vamos a poner esta banda que se llama Collective Soul, que es son de Georgia, hacen un post-grunge y salieron junto a los años 90, pues bueno, junto con Bush, con Foo Fighters y demás, ¿no? Esa historia después de lo que fue el grunge, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues siguen actualmente, se formaron en el 92 y ahí estarán. Voy a poner este tema que se llama The World I Know, el mundo que conozco, que me parece a mí que va a dejar de seguir funcionando, y el nuevo orden mundial, como están diciendo por ahí, es lo que hay. El mundo es de los tontos, así que es lo que hay. I drink Muy bonita, ¿eh? La canción y el vídeo también, ¿eh? El vídeo es muy... te toca la fibra. Venga, ¿nos vamos con qué? Pues vamos a poner un temita de esta jabata que se llama Malina Skar. ¿Qué puedo decir de ella? Pues bueno, es una cantante rusa y que hace estas cosas tan cañeras. Ahí está, este temita se llama Toth Beach. Just I need a gun, my body. Killer, killer. I don't need a gun. Just I need a gun, my body. Cuanto menos curioso, ¿eh? O no, ahí está la Malina Skar, la cicatriz de Malina. Y bueno, vamos a marcharnos ya prácticamente. Voy a poner un temita de unos que voy a ir a ver esta tarde. Vamos a ver, me da tiempo a poner dos, uno. Sí, me da tiempo a poner dos temitas. Así que vamos a poner primero uno como de un poquito de metal ahí, cañero, ¿no? Make Them Suffer se llama la banda. Que bueno, pues vienen de Perth, de Australia. Se formaron en el 2008 y van a venir a tocar con quién van a venir a tocar los Make Them Suffer. Pues con, tengo la entrada ya para el 5 de marzo en el, ¿cómo se llama esto? El de Carabanchel, Cullons, Alzheimer de mí. La cubierta de, no, coño, sabéis lo que me refiero, ¿no? El Palacio Vista Alegre, joder, Alzheimer. Palacio Vista Alegre, pues viene Motley in White, Make Them Suffer y Day Seeker o algo así, para el 5 de marzo. Voy a poner un temita de Make Them Suffer y luego otro de King Drácula con el que voy a ir a ver esta tarde y ya despedimos. Venga, un poquito de Make Them Suffer. Oscillator se llama la canción. Sure. Ahí estarán, ¿eh? Seguro que vamos, va a ser apoteósico. Make Them Suffer se llama la banda y vienen desde Perth, una localidad de Australia. Y bueno, nos vamos a quedar en ese continente porque el que voy a ver esta tarde, King Drácula, viene de Hobart, Tasmania, por ahí cerquita. Y bueno, pues a ver qué show hace porque tan solo tiene un disco. Él se hizo viral por rollo TikTok y que la gente usaba trozos de canciones suyas y fue capaz de recopilar todos esos trocitos y hacer un disco y una canción y bueno, impresionante. Yo tengo mucha curiosidad, la verdad es que no sabía que venía y el otro día en el viendo a los Electric Callboy, pues Abel, baterista de nadie y bueno, que está no sé, Lincoln Park también, me dijo, hostia, no sabes qué viene y tal, lo conozco, y digo, sí, y bueno, me pidió la entrada en ese momento ahí por 30 pavillos a ver un personaje que va a dar mucho que hablar en directo seguramente, a ver cómo defiende eso en directo, ¿no? Lo mismo viene él con un DJ y hace pim pam pum yagur, ¿sabes? O lo mismo viene con banda, ya veremos, a ver, seguramente algo cañero será, ya os contaré el lunes que viene. Y ahora sí, nos vamos a ir ya, pues eso, nos vemos el lunes que viene, que es, pues no me acuerdo, hoy es 26 de enero, felicidades a Gael, que cumple ya la mayoría de edad, fíjate tú, y bueno, pues voy a poner este temita del álbum que tiene King Drácula, A Gradual Decline in Morale, y es, la canción se llama Make Me Famous, y con esto ya acabamos aquí el programa Entre Forros y el Bosque, espero que os haya gustado a todos y a todas, y bueno, pues el lunes que viene trataré de estar por aquí, venga, darle caña a los podcasts, que ya sabéis dónde tenéis que encontrarlos, venga, vale, Make Me Famous, de King Drácula, que lo veo esta tarde. Deserve. Soon I'll be praised for causing havoc. That's why I signed up to.